en México. Los polinizadores desempeñan un papel fundamental en los agroecosistemas, asegurando la reproducción de numerosas plantas y contribuyendo a la biodiversidad y seguridad alimentaria. Hoy Radio Sinaca nos recuerda la importancia de proteger a estos vitales agentes biológicos, que incluyen abejas, mariposas, colibríes y murciélagos, entre otros. La preservación de sus hábitats y la reducción del uso de pesticidas son medidas esenciales para garantizar su supervivencia y con ello la sostenibilidad de los cultivos. Vamos con un reporte de Maribel Vázquez para conocer más sobre la interdependencia entre los polinizadores y los ecosistemas agroforestales. Desde la Sierra Nororiental de Puebla, en México, saludamos a quienes escuchan este espacio. Compartimos que el pasado sábado 10 de agosto se llevó a cabo un taller en las instalaciones de Totalmanic en Cuetzalan, impartido por la gestora intercultural Yolotzin Zamora Méndez, donde se abordó la importancia de los polinizadores en nuestro agroecosistema. Calcintan, que se refiere a todas las plantas, árboles frutales, medicinales, entre otros, que podemos encontrar en los traspatios, hortalizas y cerca de nuestras casas. Y Coctaquiloyan, que es todo lo que tiene que ver con nuestros cerros, cafetales y milpa, que también producen diferentes alimentos para los seres humanos y los animales. Yolotzin Zamora nos explica acerca de este taller. En general, este taller tiene la intención o está enfocado a la defensa del territorio. A lo largo de más de 10 años de procesos de defensa del territorio, hemos, a diferencia de otros territorios, de otros lugares, hemos logrado que esta defensa sea como más del hacer, más del cuidado de la vida. Entonces, por eso está enfocada a seguir reflexionando, a seguir en esta postura autocrítica, ¿no?, de todos los logros también. Y qué mejor de hacerlo del lado, pues, de los polinizadores. También un poco pensando en esta perspectiva de la bioética, que bueno, nosotras tal vez lo tenemos más en la práctica, pero este concepto básicamente nos dice, pues, la especie humana no es la única. Las plantas, los animales, domésticos o no, pues tienen también su espacio en este existir, y es importante también tener un respeto hacia ellos. Y pues vamos a finalizar ya, ahora sí, supongo que con lo que les interesa más, los polinizadores y su importancia en los agroecosistemas. Al finalizar, se tuvo un espacio de discusión sobre las problemáticas que enfrentan los polinizadores en nuestras regiones, y se habló un poco sobre las acciones que podemos realizar para el cuidado de los mismos. Reporta desde Radio Tzinaca, Maribel Vázquez.